Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida al 10º programa de Conversaciones. Hoy iniciamos un poquito demoradas porque tuvimos un pequeño inconveniente técnico que nos salvó nuestro querido compañero Las Manos Mágicas de Mauro Monteiro. En la operación técnica está Agustina Azcárate, indiecita. Y en la preproducción, Mariana Besone. Como les decimos siempre, salimos en vivo desde el piso de Radio Kermés, aquí en la ciudad de Toay. Y hoy les vamos a proponer un diálogo en el que iremos mezclando y uniendo las ideas, buscando restos para volver a amasar. Les voy a proponer un diálogo con diferentes tintes para hacer honor a nuestra invitada, que ya está acá, llegó puntualmente cargando una hermosísima pieza hecha con sus manos y les voy a dar las coordenadas. Ella es una de las mujeres que integran el Taller Barreales de Cerámica Ancestral. Ese espacio que comenzó siendo una casa-taller y que ahora ha hecho de Cheje un multiespacio cultural. Forma parte de la Escuela Integral de Tambores. Reparte sus días entre Santa Rosa y La Isolina. Vino a conversar con nosotras Rosana Carreño. Hola. Hola Lili, qué hermosa presentación, me encantó. ¿Qué haces, Ro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, hermoso, hermoso. Bueno. Emocionante porque es todo un recorrido y las barriales enlazan todos. Sí. Y el barro amasado por nosotras, en el sentido literal y simbólico, es muy fuerte, es muy fuerte. Las barriales ha sido muy fuerte en mi historia. Vos sabés que desde que las conocí a ustedes hace mucho y cuando pensaba en invitarlas y en invitarte a vos como parte de esta grupa que son estas mujeres barriales, siempre me viene a la cabeza esta canción de Silvio Rodríguez que dice: debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar el barro hasta la locura. Claro, y hay mucho eso, de amor en hay este mucho amasado, de pasión, ¿no? de amor, de esa mezcla, ¿no? De la conversación con el barro, de la espera de ese barro después de amasado, del tiempo de descanso de esa y la continuidad en las conversaciones también, hay mucho de eso. Y después, desde la idea a las piezas, a todo eso, que lleva mucha tarea. Mucha comunidad. Totalmente. Imposible Barriales pensar esto sí, a solas. Cuando me invitaste y me puse a pensar, ya hoy no podría pensar en ninguna actividad sola en relación con lo cultural y con lo artístico. Y creo que quien me marcó fundamentalmente fue la construcción de esta grupa, de esta juntanza que es Barreales. Y el barro es una ligazón total. Ni te cuento, o sí te cuento de a poquito, el fuego. Claro. Son dos elementos, que juntan, unen, apasionan, modifican, nos hacen hacer pausas, nos hacen tener mucha paciencia, mucha tolerancia. O sea, elementos fundamentales para la actividad. Y vos decías esta, el barro y el fuego y también el aire, porque hay que esperar. Totalmente. Y el agua. Totalmente. Y bueno, volvemos, ¿no? Claro. Volvemos claro. A lo mismo, volvemos a lo esencial, a lo indispensable. Bueno, Barreales nace pensando en las réplicas de culturas prehispánica, porque quien nos forma Karina Piñero de Trenquelauquen se acerca, ya hace... Nosotros siempre con las chicas te cuento que tomamos como referencia la edad de nuestros hijos. Y entonces siempre decimos, empezamos... ¿Cuándo? Cuando el hijo de Marisa tenía 2 añitos y andaba recién caminando entre nosotros. ¿Y ahora cuántos tiene el hijo de Marisa? 18. 19 ya. Ya están en la facultad. Y nos configuramos. Bueno, eso también es muy de las mujeres esto, es totalmente. ¿No? Tal vez ahora tengamos que decir de las personas gestantes, pero digo, es muy de las mujeres marcar totalmente. El ritmo de nuestra vida en función de las edades de nuestros hijos, ¿no? Como acontecimientos. Es que es así, es el nacimiento de algo y lo relacionás con ese otro gran evento del nacimiento. Y nos independizamos, digamos, nuestra maestra, o sea, Karina, nos largó solitas con el barro y el fuego cuando ella queda embarazada de mi sobrina Faustina, que está por cumplir 15 años. Y de Marisa, que también queda embarazada de su hija, que está por cumplir también esa edad. O sea que hace alrededor de 18 años que nos estamos embarrando juntas, somos las mismas de esa oportunidad. Yo recién te preguntaba antes de iniciar si eran 6, 7 y vos me decías que habían sido 6, 7, pero que ahora eran más mujeres. Sí. Siempre hemos fluctuado en las barriales, que nos encanta además que seamos comprendidas así, como que vamos a una muestra o algo y dicen, ¡ah, vinieron las barriales también! Claro. Que no somos Rosana, Micaela, eso nos parece... Hay una identidad grupal, ¿no? Sí, que nos parece... Bueno, esto que estaba diciendo, ya no concibo ninguna tarea. ¿Y con vos, cómo llegaste a... ¿Cómo llega la cerámica ancestral a Roxana? Justamente llega a mi casa. Vos bien dijiste en el inicio de esta casa-taller... En el quincho de mi casa, yo le ofrezco a Karina, que es mi cuñada, y a mi hermano, que bueno, estábamos en esa plena crisis de esa época, del 2001, 2002, por allá, que se acercaran a dar talleres. Y no, porque qué sé yo, y bueno, podríamos ir cada 15 días. Y bueno, se fue armando el nidito en el quincho de mi casa, y se constituyó en el taller, en donde venían los viernes y se iban los sábados, la noche o los domingos, porque éramos un montón participando de estos talleres, porque bueno, una vez que vinculás nuestra historia prehispánica con las piezas y demás, no es fácil después de dejar. Así que cada vez se sumaban más personas, después hicimos taller de niños. También hubo taller de mujeres de determinados barrios, trabajamos con algunas otras grupos formados, como por ejemplo las mamás del EPAM. Sí. ¿Te acordás que hubo un episodio? Sí. Bueno, y la verdad que de ahí decantamos las que somos. ¿Y qué diferencia? Pensaba... Para todo el proceso de la cerámica, para este proceso de cerámica ancestral, no alcanza con la técnica. Digo, hay que investigar, hay que meterse en la historia, hay que meter, digo, también los pies en el barro me imaginaba, de la arqueología. Digo, hay como que contanos cómo es esto de la cerámica ancestral. Bien, desde ya te anticipo que hoy en día estamos por otros caminos también, no solo pero nos formamos pensando en hacer réplicas, y fue como nuestro objetivo, en primer lugar, la transmisión de toda esta riqueza de culturas, en especial de Argentina, que están mudas en nuestra formación sistemática, en nuestras currículas, en los distintos niveles, o muy poquito, y que están mudas también actualmente cuando viajamos a cualquier lugar de estos sitios, ¿no? Así que, bueno, sí, en general... nos tenemos que basar en la palabra de la arqueología, que no deja de ser también occidental. Claro. Siempre quisimos, además de colectar la arcilla nosotras mismas de determinados lugares... Eso te iba a preguntar, ¿la materia prima? Por eso, cuando se pudo, o cuando viajamos, o lo que sea, en nuestros autos siempre hay una pala y una bolsa. Claro. Y hoy día seguimos teniendo baldes con... esta es de Catamarca, esta la traje del sur, de tal lago, esta de La Pampa también, que tiene sus problemitas para determinadas piezas. ¿Y de qué lugar en La Pampa? ¿Naicó? Naicó, Santa Isabel, Lima y Maguida. Hemos probado con varias, vos sabés, Lili, ahora no me acuerdo exactamente de los sitios. Pero volviendo a lo prehispánico y a esta vinculación, justamente esto que vos dijiste, nuestra idea no es manipular una técnica, claro, sino ponerle el contenido que tiene que ver con esta transmisión, ¿no? Aún hoy, en donde no todas las personas que quieren acercarse a esta forma de construir les interesa la historia prehispánica, uh-huh, o saber más de las culturas, nosotras igual incluimos todos los elementos y la construcción la seguimos haciendo del modo ancestral, o sea, no usamos tornos, uh-huh, no usamos arcilla blanca, siempre la característica es una amasamos nuestras propias proporciones de los materiales y la roja es la arcilla que predomina en nuestras piezas. Uh-huh. Los engobes también, es una manera, no hemos incursionado en los esmaltes, seguimos pintando con engobes. El engobe es arcilla blanca, como la barbotina que podemos, uh-huh, conocer en sí, los ceramistas que hacen la cerámica más asiática, digamos, con pigmentos o con, digamos, depende, ¿no? Pero siempre con arcilla de base. ¿Y el bruñido con qué lo hacen? No sé, por ahí te puedo contar cómo se hace una pieza. Digo, como porque ya pasar al bruñido es pasar a la terminación. Bien. Una vez que se amasa y demás, y se deja descansar y se golpetea. ¿Y hay un amasado colectivo o cada cual amasa su, digamos, la arcilla con la que sí, va a trabajar? Sí, hemos amasado colectivamente cuando hacemos... Sí. Cuando hemos hecho que colectamos la arcilla, uh-huh, en los lugares, además de lavarla y llevar un proceso muy tedioso porque está muy sucia, uh-huh, aunque a uno le parezca que es una arcilla impresionante, se lava mucho y demás, y una vez que la tenemos amasada y demás, el amasado con los pies en una batea o en un, uh-huh, o a veces hasta en una gran lona, es una de las mejores maneras de amasar la arcilla, ¿no? También en la construcción, claro, en la bioconstrucción, en la permacultura y demás, también se hace la masa. Y además de ser una experiencia muy colectiva, se amasa fantástico. Nosotras ya hoy tenemos todas manos de ceramista. Están deformadas, porque el amasado lleva una tarea, claro, de mucha fuerza, ¿no? Tiene que amasarse bastante para que se mezclen bien los elementos que usamos, la arcilla roja, la blanca, los chamotes. Depende si vamos a hacer piezas para fuego directo, talco, a veces. En otra, bueno, no había talco industrial, pero sí había la arena de volcanes, harinas, claro, volcánicas y demás. Todo eso lo seguimos usando. Y la construcción es a mano. Partimos todos de un pellizco que al constructor de la pieza le quepa en su mano, en su puño, y ese pellizco es el inicio de cualquier pieza, ya sea como esta que traje acá. Les contamos que Roxana vino con una pieza preciosa, que es una urna funeraria, uh-huh, que después ella nos va a decir, nos va a contar de qué cultura viene. ¿Es una urna funeraria? ¿Es infantil o es una urna funeraria? No. Es una gorda, preciosa, de un tamaño importante, que vamos a subir la foto seguramente cuando el programa lo carguemos en la web de Radio Kermés, también para que puedan apreciar la pieza de la que está contándonos Roxana. Claro, como verás, es bastante, esto que vos decís, una gorda globular, globosa, redonda, y todo parte de ese pellizco del tamaño de mi puño, que se tira, increíble, al suelo, se toma como que lo acunás en la mano, metés tu dedo gordo y ahí empezás a dar forma a esta pieza a la que se le van sumando chorizos y cociendo esos chorizos. Esto que te decía del tiempo y la paciencia para que se incorpore la parte más húmeda, la parte más, uh-huh, seca de la pieza. Y todo lo que hacemos se puede hacer con una cuchara sin mango, un cuchillo, un hierrito. Entonces esa forma globular se da con una cuchara que va tomando la forma. Claro. Esta pieza que yo traje para compartir con el programa es una urna funeraria que no tiene mucho detalle porque arqueológicamente son de los periodos formativos, los primeros, las primeras piezas datadas con mucha antigüedad, forma parte de la cultura candelaria, una de las culturas más antiguas, más o menos localizada en la actual Catamarca, Salta Catamarca, y no tiene color, como vos verás, tiene cierta rugosidad, entonces eso que vos hablabas del bruñido, que es pasar una piedra muy pulida, hoy en día usamos ágatas, compramos algunas piedras que se venden en negocios, pero los cantos rodados y demás, hacen que se impermeabilice y se genere una ubicación de las partículas de la arcilla hacia un mismo lugar. Ajá. Nosotros, como tenemos una mirada occidental, queremos que quede brillosa o que quede bonita, pero en realidad es la manera de disponer las partículas hacia un mismo lado y que provoque cierta impermeabilización. Después hay otras maneras de impermeabilizar las piezas y demás. Mientras nosotras vamos hablando y Roxana va contando de su pieza, la va tocando, la va acariciando, la va ahí teniéndola cerquita. Si me dejas, hacemos una primera pausita musical y vamos a, como ustedes saben, la música la elige nuestra invitada y ella hoy nos va a convidar en primer lugar con En Obra, con el grupo En Obra de Guillermina Gabaza, Pamela Díaz, Belén Martínez, Pichón de Amor, de Alfredo Zitarrosa. Nada más que amor. Thank you. No quiero que alcen un altar en mi nombre por ser la nueva víctima. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Rosana Carreño y hoy no sabemos si es el eclipse de ayer o, o qué nos ha pasado, porque algo, de eso, algo nos afectó en las cuestiones técnicas. Yo anuncié Pichón de Amor, pero en realidad salió Candón Berido, de Julio Lacarra, en una versión del ensamble de música popular que hace poquito se presentó en la Universidad Nacional de La Pampa. Es de la universidad. Es de la universidad, sí. Y se presentó y además sí, ahí. Sí, claro, sí. Tenés razón. Rosana, vos me estabas contando sobre la construcción de esta urna y ahí en el corte nos pusimos a hablar además de brindar sobre esta muestra de urnas funerarias que ustedes hicieron en la Estancia La Malvina. Sí, me está llevando a tiempo atrás, y es tan lindo volver. Justamente me acordaba de algo que leí de Maturana una vez, que decía que conversar es la intersección entre lenguajear y emocionarse. Claro. Y es lo que estás logrando. Es muy fuerte, ya, en serio que se ponen los pelitos de punta. Y por suerte es cierto que también está el vinito, sí, que ayuda y acompaña, ayuda y arma esta cosa, ¿no? Pero acordarme de esa muestra, además de haber sido una tarea faraónica, trabajábamos tres grupos, dos de Trenkelauken y nosotras, y hicimos alrededor de 70 urnas representativas de culturas en general argentina, del noroeste, algunas de más arriba, digamos, por fuera de la actual Argentina. Sí, claro. Y en realidad lo que queríamos era trabajar, fue en las Malvinas, sí, en ese salón tan bello. Hicimos varias muestras ahí. Hicimos esta entre el 2010 y el 2011, y al año siguiente hicimos una del desarrollo de todas las culturas de Santiago del Estero, que es Chaco Santiagueñas, que son también de una exquisitez total, y ahí es donde... Yo te iba a preguntar, ¿de dónde sacan el modelo? O sea, ¿cómo tomás claro, el bueno, lo de ustedes son esto, réplicas de piezas exacto, originales? Y mira, en general es difícil a veces. Uh-huh. En general tenemos la bibliografía que podamos encontrar de arqueólogos, qué sé yo, como Reyes González, Rossi, Sonderegger, gente que investiga y que también hemos ido a muchos museos. En los museos uno intenta bocetear, hacer bocetos de las... De las en estas elegimos cada una nuestra urna, por eso también yo quiero tanto esta pieza. Ya no es mía. Eso nos contaste. Ya no es mía y también me gusta eso, ¿no? Pero sos generosa con las piezas que producís. Totalmente. No lo hago con un fin así, sino que realmente cuando veo que hay alguien que le gusta o demás, va a llegar el momento que yo se la voy a regalar. Y en este caso, bueno, hice eso. Llegó el momento y para un cumpleaños se la regalé a un querido amigo que también me regaló, es Marcos de Tatú Magenta, de Marcos de Bampa Tatú, que me regaló un diseño de un hermosísimo colibrí que yo venía tramando. Intercambiaron trueque de arte, sí. No cualquier trueque. No, por eso digo que me siento claro, muy feliz de que claro, tenga él esta pieza, claro, porque yo también tengo su obra, su arte, claro, su obra en mí. Rebobinando, te contaba que esa muestra de tanta cantidad de urnas tenía como objetivo o finalidad, más que nada, poner en conversación al tema de la muerte, ¿no? O sea, porque la gente entraba, es muy común en que el común de las personas te pregunte para qué sirve, ¿no? Claro. Es cultural ya casi incorporado el fin utilitario, especialmente con las cerámicas. Con otras obras no pasa digo, eso. Si bien la cerámica ancestral tenía en sus inicios un fin utilitario, ¿no? Totalmente. Pero digo, también después empezaron nuestras propias culturas. Y ahí hay unas discusiones bastante, digamos, epistemológicas acerca uh-huh. de si es arte, si no es arte, si son objetos, si es arte. Claro. Es arte, por pero además de que tuvieran un fin utilitario, porque ustedes también, por ejemplo, hacen unas ollas preciosas. Sí, claro, claro. Ya. Además venían decoradas y la decoración totalmente. No era cualquier decoración. Bueno, eso es lo que te decía, ¿no? Que no es solamente la técnica, sino que siempre intentamos contextualizar todo uh-huh. lo que se hacía a la cultura, a las deidades de esos pueblos, de esas, a los animales sagrados, que uh-huh. generalmente son los mismos, pero que tienen diferentes formas de representación, a las imágenes de ellos mismos, claro. En este caso es eso, ¿no? Uh-huh. Vos, fíjate que es está representado la imagen de ellos mismos en esta urna. Cuando a la gente le decíamos que era una muestra de urnas funerarias, lo primero que nos decían era, ¡ay, qué! ¡Ay, pero cómo van a elegir eso! Y bueno, realmente era una manera de provocar, una forma de entrar en diálogo como la cosmovisión de, uh-huh. de nuestros pueblos originarios acerca de la muerte, que no es la misma que la claro. nuestra y que es hermosa. Yo pensaba, bueno, primero que ustedes se tuvieron que acercar a descubrir cuál era el tratamiento de la muerte, ¿no? Que estas culturas iban totalmente. Haciendo. Totalmente. Y después ver cómo a partir de esta urna, pongamos, podamos decir los muertos, ¿no? Quedaban con ellos ahí, cerquita. Totalmente. No se iban digamos, a ningún tenía lugar un valor en especial. Impresionante porque lo querido, uh-huh. Se iba con estos cuerpos, pero ellos practicaban el tema, o sea, especialmente la idea de la vuelta al gran útero. Claro. Por eso cuando vos dijiste esa gorda, globulosa y demás, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, Santa María, que es una cultura que tiene muchísimas urnas, vos hablaste de urnas infantiles, tienen muchas urnas de párvulos uh-huh. y justamente son como grandes úteros. Claro. Y entonces esa idea tan hermosa, ¿no? Que no es un fin, uh-huh. no es el final, uh-huh. como tenemos comprendido el occidentalismo. Claro. Vamos a ponerle cristiano. Sí. Es otro ciclo, o sea, vuelve, uh-huh. vuelve a al gran útero que es la tierra. Entonces fue un poco poner en conversación ese tema, ¿no? Y ver esa forma tan bella de acompañar. Además, hay urnas colectivas, hay urnas para párvulos. No todos los integrantes de una familia o de todas las familias, también en esos pueblos había jerarquías y demás, y por lo general las que hay en museos y demás tienen que ver con personas importantes. Claro. ¿Sí? Igual uno si hace viajes hoy en día, por ejemplo, pasando la yunga tucumana, en esos lugares, hay lugares muy simples que son museos, casas muy viejas que con museos, hay urnas uh-huh. que no tienen ningún tipo de representación y que eran los lugares donde colectaban el agua y demás, que después eran usadas como urnas como para urnas. Esto que decís vos. Hay prácticas muy diferentes al respecto. Ro, ¿Y cuál fue la pieza? Me gusta ir descubriendo, o que nos cuenten, mejor dicho, nuestros invitados, ¿cuál es la pieza esa en la que te enlazaste ya definitivamente con la cerámica? Esta, obvio, esta. Por eso la fui a buscar. Gracias. Se la pedí a quien se la regalé, porque realmente hice todo el recorrido, porque si no, por lo general uno buscaba uh-huh. en los libros. También a veces hay muestras muy importantes que generan catálogos ajá, de la muestra claro. con una información muy interesante de las medidas, dimensiones, la datación, la cultura, en colores, que, bueno, hay uno que es antes de América, hay dos o tres muy, muy importantes y bastante actuales, y con una cosmovisión diferente, digamos, respetando la cosmovisión de los pueblos originarios, sabiendo un poco más. Esto es un tema porque también lo está contando un blanco. Sí, pero vos la cultura oral. Y yo recordaba que dijiste hace un ratito, esto empezó en aquella crisis uh-huh. del 2001, uh-huh. más o menos, una de nuestras tantas crisis, ¿no? Sí. Pero vos ibas contando y yo decía, bueno, pero además de ese contexto, ¿no? Digo, también en vos, uh-huh. mujer blanca, hubo situaciones que seguramente te llevaron a encontrarte con esto y que eso no había sido posible años antes. Totalmente, totalmente, por eso te digo que realmente fui a buscar esta pieza porque tiene que ver con esto que vos decís, claro. ¿No? No solo fue que yo le propuse a mi cuñada, venite a dar un taller y te ayuda y vas a ver que por ahí es un ingreso más, bla, bla, sino que yo descubro. Sí, y metiste las manos en ese barro y no las sacaste más. Quien mete las manos en el barro es muy difícil que las saque. Además de las ollas, de los utensilios, de las urnas, también han hecho, puede ser, algunos instrumentos sonoros. Hemos incursionado en todo lo que pudimos. Por eso te decía que estas barriales, que las personas somos las mismas, pero que empezamos haciendo solo réplicas, hoy día hay algunas de mis compañeras que ya tienen casi un concepto propio, respetando la forma de levantar las piezas, respetando el uso de los engobes, respetando siempre esto, ¿no? O sea, siempre es a fuego, fuego. Porque usted, en algún no momento siempre. Ustedes no usaban los hornos eléctricos. No siempre, ¿ves? Por eso digo, hoy en día encontramos, por ejemplo, que cuando damos los talleres para la construcción de la propia olla y que es abierta a todo público, y ahí vinculamos también, siempre hay algún contenido que enlaza la técnica. Eso no se negocia. En este caso es, o bien, las bondades que tiene cocinar en el barro, volver a cocinar en el barro, y también es construir tu propia olla, que es un utensilio tan familiar y tan especial. Claro. Para garantizar que esa olla salga perfecta, salga bien siempre, porque si no es sentir un gran fracaso, que nosotros lo tenemos reincorporado, porque esta está bastante bien, pero se rompen, se rajan, el fuego manda. Claro. El fuego manda, la llegada al fuego de estas piezas las pones a disposición de que vayas a ver qué puede pasar. Y después tenés que quedarte controlando ese fuego ahí, sí, mirando, observando. Hemos cambiado las horneadas. Entonces, garantizarle a la gente que no tiene experiencia, que se lleve su olla y pueda cocinar sus guisitos, implicaba probar con los hornos eléctricos y colaborar en esa parte, de quedarte con ese fracaso al final, de que se te rompió la olla. Claro. Entonces, bueno, también hemos incorporado horneadas eléctricas. Estas barreales, estas mujeres que decidieron un día en aquella crisis, y rescato esto de la crisis y las mujeres porque creo que somos sujetas que sabemos hacer con las crisis. Las personales, las existenciales, las colectivas, las políticas, hay sobradas muestras en este país de lo que somos capaces las mujeres en situaciones de crisis. Pero también había leído por ahí, lo había traído anotadito y ahora se me fue, pero debe ser así, que va a ser el día de hoy. Finalmente, no sé, debe ser el eclipse. Pero ustedes participaron, me lo voy a acordar, el 28 de mayo es el día de las ceramistas, algo así. Y hace unos años, en plena campaña del aborto, por el aborto legal, seguro y gratuito, ustedes firmaron todas las barriales junto a un número importante de ceramistas del país. Sí. Un compromiso, un manifiesto por esta lucha del aborto legal, seguro y gratuito. Totalmente, por eso digo que tenemos nuestra militancia en el barro y en todo lo que tenga que ver con las cuestiones contemporáneas, con las temáticas de agenda. Somos muy comprometidas en eso. Sí, por supuesto. También invitamos para ese entonces, un poquito después, a una colega que vino de Córdoba a hacer un taller FEM, se llamó, interesantísimo, que fue paseando por la poesía. También hace ella cerámica ancestral, entonces dispusimos la mirada de nuestros pueblos con nuestras miradas en este contexto, con esas temáticas atravesadas obviamente por las cuestiones referidas especialmente, todavía no estaba aprobada la ley, sí adherimos y sí hemos estado marchando totalmente, y en ese taller se hicieron piezas en donde quedó demostrado eso, hasta algunas concurrentes pintaron sus pañuelitos verdes en su propia representación uh-huh. FEM, con las, tal vez con las miradas de los pueblos originarios, con las pinturas o lo que sea. Sí. Qué lindo recorrido que nos estás haciendo. Las vamos a invitar a una segunda pausita musical. Si es que nos sale, va a ser esta, esta que viene ahora. Es de una queridísima agrupación, Ni Llamas, cuyo baterista es Milo Ottaviano. Claro. Franco Sánchez, Pablo Wagner, Iago Avellaneda, Maru Enríquez, uh-huh. Mauricio Suárez Becerra, a mansalva. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Rosana Carreño y bueno, hicimos esta primera pasada de conversación allá por Barreales y por todo lo que es la cerámica ancestral y contamos cómo es ahora, cómo fue pasar de Barreales como casa-taller a este proyecto que es Cheje. ¿Qué es Cheje hoy para vos, para ustedes, para las Barreales? ¿Qué es Cheje para Santa Rosa? Bueno, en especial nos vinimos para el frente, digamos. Uh-huh. Salimos del fondo, ¿no? Siempre estuvimos en el quincho de casa y, bueno, pasábamos primero por el colectivo de Tierra Madre cuando estaban en una esquina conocida de acá. Nos fuimos con ellos a un tiempo y, bueno, seguíamos pensando en un espacio nuestro y abrimos una casa-taller en La Alsina. Y ahí fue cuando explotamos, porque un día dijimos, vamos a hacer un festejo. Se nos llenó la casa de humo, fue muy grande. Los talleres que brindábamos o a la gente que convocábamos nos quedaba chico. Por suerte el Bocha Sombra, que fue tu invitado anterior, nos empezó a aportar a la Sina. Claro. Vivimos unos momentos hermosos, talleres con Maneno de Perú, bueno, fue un momento de mucho esplendor para Barreales, pero la casa nos quedaba chica. Agrandarla no podíamos y, bueno, otra vez volvimos a amasar otra idea y cada vez más colectiva y se nos ocurrió pensarnos en un lugar grande con espacio para talleres, para otras, para la multidisciplina, para otro crecimiento, pero éramos Barreales también. Seguimos estando las Barreales ahí, ¿no? Entonces, con mucho aporte también de la familia dueña del lugar, muy querida, los Di Nápolis de Petri, pudimos, después de muchas idas y vueltas... Algún duende del ruso debe andar por ahí también. Todo el tiempo, por supuesto, querido Ricardo. Pudimos concretar el alquiler de ese lugar que era impensado, ¿no? Realmente no si no hubiese sido por la colaboración de ellos... no hubiese sido tan sencillo. Y nos constituimos o intentamos ser, nosotros decimos, una curva en tanta línea recta de las ciudades, ¿no? De estas ciudades que cada vez se hacen más de esquina a esquina, ¿no? Uh-huh. Ser una curva y una puerta abierta. Y bueno, realmente fue como una de estas nuestras piezas. Uh-huh. Fue amasando y pegando choricito con choricito, que fuimos armando una idea que se concretó con talleres de varios tipos, con eventos en donde empezaron a participar, ser un espacio cultural y artístico para distintas manifestaciones, un espacio colectivo que aún hoy nos cuesta definir como lo colectivo, ¿no? En qué se manifiesta, pero lo que entendemos es que es hacer entre todos, ¿no? Pienso que este, un espacio como Cheje, un espacio multiespacio cultural, por llamarlo de alguna manera, un ¿no? centro para cultural, dar estamos en eso, pero sí. Ese tipo, esa característica, da la oportunidad o genera condiciones de posibilidad para la irrupción de una cultura a otra, por fuera de los circuitos oficiales, ¿no? Exacto, por eso es la curva. Por eso la curva. Por eso independiente. El claro. término lo tomamos de Silvia Kuczykanski y bueno, es esto, ¿no? Eso de lo abigarrado, de lo imbricado, de algo que parece de un color, pero que si te acercás, hay varios colores que no se mezclan, sino que son el blanco, el negro, para como decir jaspeadito, ¿no? Claro, que ella lo habla, lo manifiesta en relación al mestizaje, que es lo que somos en Cheje. Claro, claro. Y hoy en día Cheje funciona como una galería en donde muchos artistas amigos u otros que quieren hacer una muestra de arte, una tienda que hoy día no se mantuvo, sigue estando Barreales con sus piezas, pero funcionó una tienda de productos totalmente artesanales. Nosotros estamos convencidos que la cultura puede convertirse en una, puede haber una industria de la cultura, claro. estamos en ese camino, ser oportunidad económica para nuestros artistas. Bueno, músicos a patadas, justamente la música que elegí tiene que ver con grupos que cantaron o que participaron de algún evento o que nos fueron a tocar en alguna fiesta de Cheje. Uh-huh. Y nos parece algo importantísimo, digamos. A veces no tenemos mucho apoyo, uh-huh. pero bueno, ahí vamos, tras ese apoyo, tras normativas. La ciudad de Santa Rosa no tiene una ordenanza que regule los centros culturales como tales. Entonces, a veces estamos considerados bajo la esfera de un comercio, claro. y no tiene nada que ver nuestra tarea con un comercio, nuestras actividades. Así que ya hemos ido a charlar con el municipio, bueno, las cuestiones que permita también hacer alguna transformación social. Esto que vos decís, ser una alternativa. De todo esto que vos venís contando, varias cosas, pero... Una es que vos trajiste a Silvia Kuczykanski y en una entrevista que le hace a Ana Cacopardo, ella dice algo que a mí me vuelve cuando te escucho, que nada sería posible si la gente no deseara lo imposible. Exacto. Y me parece que algo, ¿no? En estas barreales, desde esa crisis hasta acá, digo, esto da vuelta. Con todas las bajadas y subidas que eso implica, ¿no? Digamos, uh-huh. justamente son los desafíos o como... Lo que te propone el día a día, y ahora se han ido sumando otros actores, que ya no somos esas barreales, pero nosotras siempre estamos ahí intentando lo imposible. Son como ese, ¿cómo definís? Ese terroncito, no, ¿cómo era lo que cuando empezamos dijiste ese puñadito? Exactamente, el pellizco. El pellizco, como ese y la pellizco cunita que se tira y que hay que empezar a amasar. ¡Ay, qué hermosa idea! Me encantó, la llevo. Bueno, yo hoy día tengo más tiempos y entonces estoy intentando también, junto con las barreales, pero bueno, cada cual en su tiempo y momento, uh-huh. porque justamente eso de la participación activa implica eso, hasta donde yo puedo, no hasta allá donde yo quiero. Eso también hay mucho respeto en quienes somos Cheje. Y la comunidad de mujeres permite eso, o al menos sí. la comunidad de mujeres nos fue permitiendo en estos tiempos, antes no sé, pero en estos tiempos en ir acompañándonos mujer a mujer en los tiempos de cada uno, los tiempos biológicos, los tiempos de las Totalmente. Familias, los tiempos de los proyectos, bueno. Sí. Los tiempos del amor. O sea. Totalmente, totalmente. Vos lo vas diciendo y todos esos tiempos son puestos sobre la mesa y considerados claro. En Cheje, ¿no? Uh-huh. Hoy justamente, después de la pandemia, como cualquier otra personas, como uh-huh. las personas que tuvimos que vivir esto, en el caso de Cheje, como esta juntanza que digo uh-huh. yo, ha provocado... cimbronazo y nos estamos reconfigurando nuevamente otra vez tratando de volver a conocernos porque justamente eso pasa, ¿no? Por uh-huh. más que hace 18 años uh-huh. y otras nuevas subjetividades sí, permitir, y afinidades permitir nuestras propias metamorfosis, ¿no? Totalmente. Así que bueno, Cheje está en un proceso también hemos concretado algunas reuniones y otra mujer muy importante de nuestra ciudad, de la economía social y de las cooperativas, la Agus Manso nos está dando una mano y hemos convocado igual para compartir con otros grupos de personas que están haciendo actividades, ya sean culturales, artísticas, la Feria de la Alimentación Sana y demás, uh-huh. por ahora para empaparnos y reflexionar sobre qué posibilidades habría de pensar en una cooperativa de trabajo. Estamos por ese lado. Y en el caso específico de Cheje, la idea es configurarnos como una cooperativa de trabajo cultural, que es una sí. nueva manera que ha tenido... O sea, hay una fusión ahí a nivel nacional, estamos uh-huh. investigando entre el INAES, que regula las cooperativas, el Ministerio de Cultura, y la verdad que es una... Si bien hay pocos antecedentes, sentimos que podría ser una manera... de ensamblar esto de la propuesta que tenga un bien económico, pero que también tenga un capital simbólico claro. en relación al arte y a la cultura para A mí, Agustina nos está haciendo señas sí, desde pobre allá, pero conmigo hablando. Nos vamos a poder pasar un poquito porque empezamos un poquito más tarde. Sí. Pero esto vos acabas de decir no algo. No me digas que ya hace una hora que conversamos. Y con vos era imposible. Pero hay algo que durante todo este una palabra que la voy a rescatar por no dicha. Hay una palabra que no se dijo en esta hora de conversación. Saludablemente no se dijo. Me complace decir que no se usó en ningún momento la palabra artesanía. Mm-hmm, claro. Y eso me parece un valor terrible, porque generalmente se usaba esta palabra, o se la sigue usando desde Occidente, para dar cuenta de las producciones culturales de nuestras culturas prehispánicas. O de artes menores, ¿no? Sí. Y bueno, me parece fantástico. Siempre acá giró la idea del arte. Y aún de esas mujeres que toman un taller para hacer su propia olla y llegar a casa y cocinar su propio guiso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es una manifestación artística. Absolutamente. Obviamente que seguramente vamos a tener muchos gente que no esté de acuerdo con esta concepción, pero son manifestaciones sí, artísticas. Claro. En general, todas dicen, todas cuentan, todas desafían, todas interpelan, así sea la olla, claro, que vos aparece una sí, olla de barro, claro, ¿sí? Pero justamente, ¿no? Qué importante es cuestionarnos en la contemporaneidad estas cosas, claro, ¿no? Claro. Sí, sí. No nos vamos a ir sin escuchar, aunque sea un ratito, de la canción que de la presentamos que al principio, pero que va a salir al final, porque también es hermosa y son tres mujeres que hacen este tema de Cita Rosa, Pichón de Amor. Uh-huh. Amor, Pichón de Amor, dejaste el nido solo y frío al volar para amar. Daba más calor si no vas a volver. Aprendas a creer y que sepas a quién. Corazón de papel. Amor, con cuánto amor podrás sentirte bien amado. Ay, amor, pobre amor, cruel dolor de amar sin compasión, dulce como una herida que quita la vida. Se suicida, por eso te olvida. Amor, ay, amor, ay, no quiso amar a nadie sino a ti, porque a mí tu calor me hizo bien, aunque me dio dolor. Hoy que el tiempo pasó, te siento alrededor, amarte fue mejor que guardarte rencor. Sol que se levanta, mi dolorosa planta, amor humilde y tierno, olvido eterno, hoguera ardiendo en el invierno. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y seguimos conversando con Roxana y en el corte seguíamos hablando y ya estamos llegando al final, pero no quería dejar de pasar esta bellísima interpretación de Divina. Las mujeres de Nobra. Y además porque quiero rescatar el amor. Hace mucho tiempo que la conozco a Roxana. Casi que desde mi llegada a Santa Rosa. Sí, sí. Y uno a veces la ve y es un petardito en una estatura pequeña y va y viene, pero es ahí un pellizco de amor que le ha permitido ir armando todas estas piezas que he ido armando en la vida. Y yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Nos quedan cosas afuera porque quería que nos contaras también de la Escuela Integral de Tambores. Uh-huh. Bueno, como verás, siguen siendo cuestiones de la grupalidad, ¿no? Sí. De esto que te digo, de la juntanza. Me encantó esa palabra, la escuché en Radio Sabia. Y me pareció tan linda que realmente me representa. Claro. Juntémonos. Dale, no, exactamente. Es muy lindo el tema de... Las conversaciones de estos martes van a seguir, así que volverás. Nos tomamos otro vinito otro día, obvio. La última pregunta. Uh-huh. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, para nada. Me sentí reacompañada con tus palabras, con tus preguntas, con el camino que me fuiste indicando. Yo siento que tengo, me doy cuenta que eso que vos decís, ese petardo que soy, tengo ganas de charlar y conversar. Pero fue realmente un gran placer y especialmente esto, ¿no? Me volví a emocionar cuando volví a ver a mi pieza, cuando me preguntaron sobre ella, cuando volví a mis inicios de Barreales y de ahí para adelante una historia diferente. Dale, muchísimas gracias. A vos. Bueno, y llegamos al final de este martes, de esta conversación de hoy, y nos despedimos hasta la próxima conversación, cuando las invitemos nuevamente con Agustina Azcárate, Indiecita, en la operación técnica. Y quien les habla, Liliana Ottaviano, que les dice hasta el próximo martes, que tengan todos, todas, todes una buena noche. Wale, Munila, Wale. llegan yulingas.